Bueno, ahora, si quieren venir de la delegación de los paraguayos, ¿dónde está el paraguayo? A ver, o el brasilero, pase y le quieren contar para qué están acá. A ver, ¿quién? Ah, los dos niños huichí que el intendente propiamente los atropelló con una moto, mató a dos niños huichí. Es que no vale la vida de los seres humanos para esos infames. No puede ser esto, no puede ser. Vamos a ir a estos días, eso fue en Salta, pero vamos a ir a Formosa, donde está también Santillán, preso, habiendo hecho huelga de hambre. Tenemos que estar atentos todos porque realmente hay una insensibilidad en los gobernadores, en todas las autoridades. Bueno, a ver, ¿dónde están? A ver, ¿a qué vinieron? Así no me en voz alta. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Yo me llamo Walter Bogado, tengo 17 años. Estoy aquí en representación del MOLACNAT, que es un movimiento latinoamericano y del Caribe de niños y adolescentes trabajadores que se organizan en 9 países de la región. Venimos también a exigir por nuestro derecho que se nos escuche, ya que también en distintos países a nivel latinoamericano, como en el caso de Argentina, a nivel latinoamericano, los niños están siendo asesinados, están siendo violados por su derecho y nadie dice nada. Ahora mismo en Paraguay hay se le está reprimiendo muy fuertemente a los campesinos que están haciendo una marcha nacional para que se cumpla su derecho a la tierra y ahora mismo están siendo muy deprimidos. Y bueno, resumiendo eso, venimos a conocer distintas experiencias organizativas al nivel latinoamericano y dar a conocer de nosotros nuestra postura, desde que el niño y niña adolescente trabajador es digno también y que se haga una diferencia y se entra a debatir entre la diferencia del trabajo infantil y la explotación, que son dos cosas muy distintas. Y también, gracias a esto, aprovechar el espacio que nos están dando las madres, ¿no? Y eso, resumidamente, para no quitarle más tiempo, porque hay gente también que quiere hablar. Muchas gracias a todos. Sí, bien. Ella es una compañera argentina que nos acompaña. También denunciar el abuso de un niño de 11 años en el programa de La Nata, miserable, un miserable, asqueroso, total. Yo de un niño de 11 años que fue amenazado para decir cosas, inclusive incriminarse no habiendo cometido delito, ¿no? Así que también hay que hacerle juicio, creo que ya empezó, bueno, gracias a ustedes que lo pasen bien acá. Si no lo pasan bien, nos llaman el jueves que viene acá. El jueves que viene acá. Bueno, acá también una que va a decir la verdad también de los huichí, esta compañera. Gracias. Somos de la Mesa por la Libertad de Agustín Santillán. Queríamos leerles una declaración. Esto lo escribimos charlando con Gabriela, su esposa, y con Lorena, otra de las procesadas de la causa. La audiencia última que se llamó es el lunes que viene a las 8:30. Entonces nosotros lo queremos convocar a que ese día nos concentremos frente a la Casa de Formosa para exigir justicia. Y bueno, queríamos contarles en esta declaración algunos datos de la realidad de Ingeniero Juárez en relación con los huichí. Buenos Aires, Argentina, jueves 27 de agosto de 2017, Madres de Plaza de Mayo, organizaciones indígenas, organizaciones de derechos humanos. La Mesa por la Libertad de Agustín Santillán, referente huichí de Ingeniero Juárez, Formosa, denuncia su traslado irregular e incomunicación actual. Las condiciones de encierro a las que es sometido Agustín constituyen un gravísimo precedente para el resto de los luchadores, no solo de los indígenas. El mediodía del lunes 24, Agustín fue trasladado a Formosa. Se supo luego que por los mismos policías que días antes se habían llegado hasta la alcaidía de Las Lomitas a amenazarlo. solo muchas horas después su familia supo que estaría alojado en la unidad penal número 10 de Formosa. El abogado no fue notificado de dicho traslado y habría pedido una audiencia con el juez Picadias que le fue denegada. Hasta el momento ni el abogado Daniel Cabrera ni su esposa Gabriela Torres han podido ver a Agustín. Agustín permanece detenido desde el 14 de abril, hace ya más de 3 meses. Estuvo en estado de aislamiento por más de 2 meses, cosa completamente ilegal. Hace muy poco lo habían cambiado de pabellón y se sentía con un poco más de ánimo a partir de enterarse de que difundíamos su situación acá en Buenos Aires y pedíamos su libertad. Hay además 2 detenidos más por la misma causa. Ellos aún se encuentran alojados en Las Lomitas, Hugo Delgado y Roberto Frías. Hasta hace poco estuvo detenido con ellos Bautista Macedonio, quien hace unas semanas salió luego de que se hiciera efectivo el pago de su fianza y declarara una vez más, en esta ocasión, en contra de Agustín y de otros procesados de la causa. Semanas antes habían liberado también a Juan Miguel Grande, joven de 21 años, que actualmente se encuentra postrado en su casa luego de haber perdido la movilidad por una bala que se alojó en su columna vertebral el día de la detención y que no lo sacaron hasta después de 2 meses de ocurrido el hecho. El policía que lo valió fue visitado horas después por el ministro de Seguridad de Formosa, como lo informan los medios locales. El joven no recibió atención médica mientras estuvo en el penal ni afuera. En mayo de este año, dice una denuncia oficial realizada en el INADI, que tan solo en un par de meses en el hospital de la zona ocurrieron al menos 3 muertes dudosas. Para los huichí, ir al hospital no es seguro. La herida se infectó mientras intentaba conseguir medios para llevar a Juan Miguel Grande a Salta. Los familiares finalmente sacaron la bala ellos mismos y administraron remedios caseros. El joven no se puede mover. Por otra parte, son más de 10 los procesados en la causa. Una de ellas, Lorena Frías, es tía de los niños huichí asesinados en la localidad salteña de Los Blancos, distante de Juárez, 60 kilómetros, por el intendente de Fomento Pozo de Maza, Adolfo Pérez, alias El Chaqueño, también sospechado de otros delitos y que no ha sido siquiera demorado. Los mismos que encubren a ese funcionario y que lo escoltaron luego del hecho con gendarmería, policía y un abogado enviado desde Ingeniero Juárez son los mismos que administrarán justicia en la causa armada por la cual hoy Agustín se encuentra incomunicado. Los casos, por tanto, el de Agustín y otros referentes huichí y el de los niños, tienen que visibilizarse y salir de las fronteras de Formosa, donde la justicia, entre comillas, es de los poderosos locales. El referente es perseguido desde hace años porque en el lugar es la única voz que denuncia el saqueo territorial por parte de los latifundistas en connivencia con el Estado municipal, provincial y las fuerzas represoras y por ende el resto de las injusticias que vienen por añadidura al saqueo y que perpetran el genocidio indígena. Falta de acceso a la salud, falta de acceso a la educación, problemas habitacionales, inundaciones, falta de implementación de la educación intercultural bilingüe. Su detención se da en el marco de una profundización del saqueo por decreto y del vencimiento de la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial 26.160, que impide los desalojos de las tierras comunitarias en toda Argentina, junto con los convenios y tratados internacionales, entre otros, el convenio 169 de la OIT. El próximo vencimiento de la prórroga de esta Ley de Emergencia tiene ya a casi 200 comunidades en todo el país con pedido de desalojo. Varios referentes y miembros de comunidades de pueblos originarios han sido perseguidos, encarcelados, violentados desde siempre, pero con un pico represivo desde comienzos de este año. Basta con señalar el encarcelamiento de César Arias, de la comunidad Japopau, Raíces Nuevas, de Embarcación Salta, el 31 de enero durante 11 días. El allanamiento y la represión en la comunidad Com de Rosario, donde la policía se llevó detenidos ilegalmente a varios jóvenes menores de edad, algunos de los cuales aparecieron en descampados cercanos, golpeados, o en el caso de las chicas, sufrieron violencia sexual. Cabe destacar que en septiembre del año pasado, una comitiva de carabineros, expertos en reprimir al pueblo mapuche de Chile, viajó a Rosario para darle un curso a la policía de ese lugar. La nueva detención del lonco Jones Wala también se enmarca en esta escalada represiva focalizada en los pueblos originarios. El lunes, hace 30 días que se encuentra detenido por una causa que ya ha caducado el año pasado. Algunas organizaciones indígenas, entre ellas el Consejo Consultivo Indígena y varios medios ligados a este, no han contribuido en nada a la visibilización y esclarecimiento del caso de Agustín ni de los otros, sino más bien se dieron a la tarea de difundir con fehaciencia información errónea que perjudicaba la integridad física de los hermanos huichí detenidos, de los procesados y de muchos miembros de su familia. Basta solo señalar que los niños y adolescentes huichí de Ingeniero Juárez no van hace más de 3 meses a la escuela porque la policía ejerce una violencia y control permanente sobre las vidas de los habitantes indígenas de las comunidades de Juárez, auténticas reducciones de nuestros días, y nadie ha salido a dar cuenta de esta realidad. El día lunes 31 de julio es la fecha de audiencia en Formosa a las 8:30 de la mañana. Desde la Mesa por la Libertad de Agustín Santillán convocamos a todas las organizaciones indígenas de derechos humanos y partidos políticos de izquierda y a toda persona que se oponga a ese avasallamiento democrático a concentrar en Buenos Aires frente a la Casa de Formosa. ¿A qué hora? 8:30 de la mañana. Hola, buenas tardes, compañeros. Soy un ciudadano argentino que está sufriendo un problema de causas armadas hacia mi hijo Axel Reales. Soy un habitante de la Villa 31 de Retiro. Desgraciadamente, por ser villeros, somos totalmente disminuidos, totalmente despreciados. Tengo un hijo de 20 años que se llama Axel Reales. Está hoy detenido en la cárcel de Ezeiza, injustamente por causas armadas en la Villa 31 de Retiro. Ocurrió hace 2 años, un señor venía de su trabajo, contento a disfrutar la cena con sus hijos a la noche. Su esposa lo estaba esperando y fue sorprendido. Fue sorprendido por 3 individuos en la entrada de la Villa 31 de Retiro. En ese momento, agarraron, lo sorprendieron y le robaron al señor. Le sacaron la mochila. Y el señor no quiso entregar la mochila, le dieron 2 puntazos en el estómago y lo mataron. Entonces mi hijo, desgraciadamente, también es un chico que de 20 años que no me quiso escuchar. Siempre le ayudé. Siempre se drogaba. Entonces la policía lo tenía totalmente marcado a mi hijo como a otros chicos que están ahí, que se juntan a la esquina. Vino y agarró a cualquier persona, entre esa persona agarró a mi hijo. Y agarró y le metieron preso y le hicieron una causa. Registraron aquí en mi casa, 3 allanamientos, no encontraron absolutamente nada, nunca encontraron nada. Le hicieron reconocimiento de rueda, no lo reconoció nadie, ninguno de las personas. Le hicieron reconocimiento de foto, tampoco. Por eso estoy acá, compañera, apoyando esta causa de todos ustedes que llevan un dolor profundo en su corazón por estos temas de la injusticia nacional. Estoy acá para apoyarle y también estoy a disposición de ustedes. Estoy sufriendo este mismo problema de causas armadas y de injusticias en la Argentina. Reclamo eso y estoy totalmente a disposición. Muchísimas gracias por haberme escuchado y haberme dado la palabra. Muchísimas gracias, compañero. De paso, queremos anunciar que al doctor Suárez, Eduardo, el negro Suárez, le hicieron un juicio, los fiscales, de un juicio donde él denunció delante del juez y de los fiscales que era una causa plantada. Entonces ahora el abogado defensor de derechos humanos tiene una causa que lo quiere condenar. O sea, y acá también está Pablo Pimentel, que ustedes va a contar qué pasó con su casa el otro día. ¿Dónde está Pablo? Venga, Pablo. Venga, parece una provincia. Bueno, buenas tardes a las compañeras y compañeros presentes. No fue en mi casa, en realidad es mi primer casa, ¿no? Porque en la PDH estoy más tiempo que en mi casa. El sábado estábamos limpiando el lugar, es un espacio, para los que no lo conocen, es un espacio recuperado al ferrocarril, mejor dicho al basural, un basural que está ahí al lado. En gran parte lo hemos recuperado y parte no, y esa parte vuela, lo que es basura. Entonces cada tanto tenemos que ir a construir y a limpiar. Y en eso de limpiar, pero justamente una parte no estaba muy sucia. Frente a la salida de la PDH, del portoncito, que es un pallet, aclaro, son todos pallets, así que si quiere colaborar con algún poste para alambrar va a estar bueno. Veo una bolsa de polietileno, que digo, bueno, hay que juntarla, basura. Me llamó la atención, hice una lectura rápida de esto, porque somos muy ideologizados algunos, y decía Tacuara. Nada, me vino a la mente quienes pintamos más de 60, ¿qué es Tacuara? ¿No? Y a quiénes pertenecían y qué... ¿Qué proveyeron a la AAA? Nada más y nada menos que fueron los primeros grupos de tarea que secuestraron gente. Me acerco y veo una cantidad de balas tiradas. Y digo, ¿y esto qué es? Digo, balas, muchas balas. Y me acerco, no toco nada, miro y adentro muchas balas. Nada, lo que hicimos fue poner un diario al lado. Esto aconsejo a un abogado que estaba limpiando el basural con nosotros, conmigo, éramos dos nomás. Y me dice, vamos a poner un diario para registrar qué día es. Porque a la policía no pensábamos llamar. ¿Se imaginan qué confianza podemos tener? Y después cuando estábamos viendo de levantar, una compañera dice, no, mejor no levanten, todo esto por el WhatsApp, no levanten y traten de llamar a la fiscalía, y eso fue lo que hicimos. Vino la fiscalía, vino la científica, 4 horas esperando, empezaron a desplegar todos los proyectiles con guantes, y le digo que llamaba la atención, parecía un operativo narco o de pirata del asfalto que ponen todo arriba de la mesa, pistolas, municiones, droga, todo lo que incautan. Bueno, había cerca de 90 balas de FAL servidas para tirar. FAL es el fusil automático liviano que tiene el ejército, las Fuerzas Armadas de la Argentina, Gendarmería. Unas 29 balas, pues la contaron, las tengo acá anotadas. 29 balas de 22 largo. Y ayer me decía un cuñado, que conoce un poco más de armas, que me decía con cabeza redonda, y es la que justamente más daño hace cuando es utilizada. Y después, algo que me dijo la fiscal adelante Norita el otro día cuando fuimos a hacer la denuncia, un cartucho antimotines usado. Esto es lo que dejaron frente a la PDH. Y la verdad que ahí empezamos a elucubrar, pasadas las horas, de dónde venía, de dónde podía venir esto que parecía un olvido de alguien. Y la verdad, alguien que se quiere descartar de tamaño arsenal, hacía 80 metros más, revoleaba por la ventana sin que nadie baje, porque aparte ahí no hay nadie, porque hay fábrica abandonada, el primer vecino cerca está como a 40, 50 metros. Lo revoleaba al basural y nadie se enteraba de nada. Evidentemente querían que nos enterásemos y dejaba algún mensaje. Yo decía que no nos interesa en absoluto a los organismos de derechos humanos crearnos enemigos, porque ya los tenemos. Crearnos quilombos, porque ya los tenemos. Digo esto porque por ahí alguno pensó y se la plantaron ellos. ¿De dónde la vamos a sacar? Aparte. Tenemos un protocolo de actuación y una metodología y una filosofía de actuar. Lo digo para que quede claro, para los servicios, que les lleven bien la información. Activa, pacífica, no violenta. Los chicos me cargan porque siempre repito lo mismo, pero es así. Actuamos desde hace 35 años en forma activa, pacífica y no violenta. Esto nos quiso decir varias cosas. La novia de un joven de la PDH que es colombiana dijo, este es un reflejo y un mensaje directo de narcos. Es lo que hacen en Colombia para marcar a alguien que está hinchando y demás, ¿no? Distraer. Le digo que desde lo económico más o menos contabilizaron la gente que sabe de armas alrededor de 12.000 pesos en balas. Si alguien, digamos, que quería hacerse un mango de eso, lo hace por Mercado Libre y lo vende. Las hipótesis son muchas. Las locales, que está impune todavía la desaparición de Luciano Arruga. Hay un policía que fue condenado y la esposa del policía le inició juicio político. Esto quiero que lo entendamos. Después que cambió el gobierno y que La Rosada está teñida totalmente de un capitalismo liberal salvaje, cambió la filosofía de administrar justicia. Todos los parientes de policías que han sido en algún momento condenados, hoy están haciendo juicios políticos a los tribunales, a los abogados, demanda a nosotros por daños y perjuicios, demanda a nuestros abogados por daños y perjuicios, Luciano Arruga. Gabriel Blanco, un joven que hace 10 años fue brutalmente torturado, matado y asesinado porque se negó a robar para la policía 2 años antes que Luciano Arruga. Este caso están absueltos los policías y el tema que está preocupando a estos policías y sobre todo los abogados que presiden el bloque de concejales del PRO de La Matanza, el señor Raganelli, que lo hemos apelado y casación está por resolver y nos llegó una versión que es muy posible que anule el juicio. Eso significa que van a ir nuevamente a juicio y que corren el riesgo que si nos toca un buen TOC, que de casualidad por ahí TOC es un tribunal oral criminal, puedan ser juzgados y en definitiva condenados porque han torturado, han matado a un joven dentro de una comisaría, dicho por todos los que estaban ahí como testigos, como presos. Y el otro caso, Fernando Leguizamón, un joven que fue muerto por el narco policía, así definido por los vecinos de Villegas, Ciudad de Vista, La Matanza. Eso a nivel local. Y después a nivel nacional, cosa que, para hacerla corta, dos temas fundamentales, o tres diría. Los amicus curiae que hemos presentado últimamente con Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, quien le habla, a favor de Facundo John Iguala, un caso que está reeditando algo que los que pintamos cana lo vimos, como el famoso y macabro Plan Cóndor. Hoy no se llama Plan Cóndor, hoy se llama Ley Antiterrorista, en la cual todos los países de la región se comieron la imposición de Estados Unidos y la tienen como ley. Nosotros la tenemos como ley, no como con este gobierno, ¿eh? Aclaro, lamentablemente con el kirchnerismo. Facundo John Iguala está con el riesgo de ser trasladado a Chile, y le digo que quienes están presos por la aplicación de la ley antiterrorista en Chile la están pasando muy mal. Hay una señora, cerca de 80 años, es una machi, que también está condenada y le dieron hace unos meses la prisión domiciliaria después de haber hecho una huelga de hambre muy grande para defenderse ella. Pero los jóvenes mapuches la están pasando muy mal y Facundo le pasaría eso. Creo que como pueblo tenemos que organizarlo y no permitirlo. En esto hago una invitación, es muy posible que el martes por la mañana, mediodía, con Norita y con Adolfo y con quienes nos quieran acompañar, vamos a presentar un amicus curiae en la Corte Suprema y vamos a pedir hablar con Lorenzetti para comentarle la gravedad institucional que está viviendo la Argentina con este pedido de extradición de un joven mapucho que lo que hizo fue nada más y nada menos que poner en práctica de la recuperación de sus territorios ancestrales que han sido comprados de una manera vil por Benetton, Lewis y cantidades de nombres que hoy están en La Rosada. El otro caso es yo justamente me llamó la atención, porque creo que fue el jueves pasado que vine acá y Norita me permitió decir algo, no me acuerdo por qué era. Norita y Mirta, y hablé de una causa que a todos nos duele mucho y que la tenemos como impune, que es la masacre de Puente Porredón. Da la casualidad que se han acercado muchos testimonios en este último semestre y estamos muy cerca de llamar indagatoria a algún pez que esté cerca del tiburón. Digo para hablar, para saciar, ¿no? De quién era el tiburón, el que estaba presidiendo el 2002 la Argentina. Y el otro, por último, un tema que es bueno que lo sepan y hay compañeras y compañeros que están trabajando muy fuertemente y los aliento a que lo hagan. Hace 2 meses se acercaron a la PDH docentes y vecinos de Villa Jardín, ubicado en Lanús Oeste, en la ribera del Riachuelo, que da al margen de una fábrica militar que funcionó durante toda la dictadura hasta entrada de los 90, en la cual se fabricaban balas. Y ahí es donde empezamos a lucurar con los compañeros, que estas me parece que van picando cerca por ese lado. Fabricaban balas. ¿Qué se está haciendo ahí? Ahí se está haciendo un polo cultural, no sé qué más, y un puente. Un polo educativo, con comillas, dice Paulita acá. Y un puente en el cual Grindetti ahí se juega un poco también su trabajo. Grindetti reviste las filas directas con Macri, un puente que va a unir la provincia con Capital, que por supuesto no nos negamos. Lo que pasa que en la construcción de esto y al pedido, fíjense ustedes, de un joven villero que vive del reciclaje, de venta de metales, le pide al operario que manejaba una topadora que profundice el pozo porque él entendía que ahí los militares enterraban hierro y a él le venía bien para poder venderlo. Y el maquinista accedió hasta el punto que excavó y encontró no hierro sino restos humanos, huesos, justamente los huesos de una cabeza de un ser humano. Bueno, ahí se para la obra ese día, Vino la gendarmería, vino la científica de gendarmería, los comerciantes y los vecinos le llamó la atención porque actuaron rápido, pararon la obra, pero ¿saben hasta cuándo? Hasta el otro día. Al otro día amaneció y todo siguió igual. Entonces los vecinos se preguntaron. Y los docentes, por suerte, y acá quiero destacar qué importante cuando una comunidad educativa se pone las pilas y escucha a los pibes. Los pibes empezaron a decir lo que había aparecido y cómo había seguido la cosa, y los docentes nos buscaron. Vinieron, y como PDH lo que hicimos fue ir a Loma de Zamora, al juzgado federal de Lomas, a acompañar la denuncia que iban a hacer ellos. Y la verdad me puse la cabeza, sin conocer mucho, pero creyendo totalmente lo que venían planteando estas compañeras docentes, y denunciamos y pedimos un pedido de no innovar. Eso significa parar la obra hasta tanto se le dé intervención al equipo de antropología forense para poder determinar si había más cuerpos. Eso todavía está en trámite, ahí están trabajando en la búsqueda de testimonio y es lo que vamos a hacer apenas se levante la feria. Vamos a ir a... No, la obra no está parada. Sabemos que hay muchos familiares y acá estamos al lado de dos hermosas madres que tienen todo el derecho de saber qué ha pasado, y hermanas y hermanos e hijos que están acá, que tienen todo el derecho de saber qué han hecho con los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. La verdad que no sabemos de dónde, pero por último quiero decir que esto responde a un discurso que se instaló hace 18 meses en la Argentina y que estaba abonado por varios miembros del Poder Ejecutivo Nacional, encabezado por Mauricio Macri, seguido por Abruz, seguido por los tres ministros de la Corte que votaron cagándose en la decisión que en la mayoría del pueblo argentino tomó en los últimos 30 y pico de años, que fue nada más y nada menos que caminar y empezar a caminar fuertemente por las avenidas de la memoria, de la verdad y la justicia, y votaron el 2-1. Por eso hace poco presentamos todos los organismos, o algunos, faltan otros, un pedido de juicio político a los tres miembros. Y este mensaje no es a la PDC de la Matanza, Este mensaje es para todos los militantes populares que tengan el tupé de pararse ante un sistema que está haciendo mierda el trabajo, que está profundizando la pobreza, de pararse y como un llamado de atención, estamos atentos, lo estamos mirando, este es nuestro mecanismo. Así que bueno, esto quería compartir con ustedes. Vamos a seguir, por supuesto, investigando. La semana que viene iremos a hablar a la fiscal a preguntarle qué va a hacer. Como medida va a preguntar de dónde se fabricaron estas armas. Y la verdad está piola, porque si dan el origen de fabricación, ahí nos vamos a enterar si viene ahí de Lanús Oeste, que es justamente la fábrica que estamos pidiendo que se paren las obras. Gracias. Bueno, mi nombre es Joana Gómez, soy sobrina de Germán Gómez, asesinado el 30 de abril del año pasado por un gendarme, Mario Felipe Villalba, que él está en Tucumán ahora en libertad. Y bueno, la justicia no nos está ayudando en nada, todo está en contra. Y mi tío era un pibe muy trabajador, ese mismo día lo habían puesto en blanco en un matadero, y él salió a festejar y hubo una discusión y él quiso defender a su sobrino y el gendarme llegó sin mediar palabra, le pegó un tiro en la cara y cuando ya mi tío estaba tirado en el piso lo remató sin decirle nada, sin decir que era un gendarme, nada, vino y lo mató. Bueno, después mi tío Brian lo quiso defender, lo quiso ayudar, y el gendarme fue corriendo, cuando él salió corriendo porque se asustó, y le pegó un tiro en la pierna. Bueno, y el caso sigue así, todo está impune, nadie dice nada, nadie hace justicia, la gente tiene mucho miedo en el barrio, y bueno, quería que más o menos escuchen un poco el caso de mi tío, que que ya pasó un año y tres meses y todavía no pasó nada, que era un pibe muy bueno y que era muy trabajador. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Julia Yolanda Moreno, soy hermana de Juan Manuel Moreno, es un dirigente social, un luchador social, nosotros somos de Almirante Brown. Mi hermano está detenido hace 3 años, condenado ya a 14 años de prisión por un homicidio que no cometió. Esta causa se la arma, sabemos fehacientemente, quién era en ese momento el intendente Almirante Brown, Darío Giustosi, fue torturado hasta casi matarlo por un destacamento de Gleu y por el jefe de la departamental de Almirante Brown, Marcelo Fila. Tenemos nombre de todos los policías que actuaron esa noche. Es verdad que en el barrio hubo un homicidio, pero también es cierto que mi hermano nunca estuvo en el lugar del hecho. No tan solo eso, el día que fue el juicio de él, ni siquiera los padres de la nena lo acusan a él, que nunca dicen que él estuvo en ese lugar. Sí apuntan al verdadero asesino, el cual nosotros colaboramos para agarrar a los asesinos, hemos pedido esclarecimiento del hecho miles de veces, todo bueno. Ninguna de las familias lo acusa a mi hermano, pero sí lo acusa la policía y sí lo acusa quien era en ese momento el intendente Darío Giustosi, que hoy, si no me equivoco, es senado, diputado nacional, creo que es. Bueno, nada, nosotros venimos desde este momento que él está detenido, venimos siendo perseguidos por la policía de Almirante Brown. Mi madre, que es oxígeno dependiente, que ya viene todos los jueves, han ido a la misma policía, ya vive en Claypole, en Gleu, estuvieron haciendo allanamiento donde le plantaron armas, un allanamiento que no existe en ningún lado, no figura. Ese día se llevaron detenido a mi hermano, mi cuñada, bueno, todos los integrantes que estaban ahí, lo cual igual salieron todos, obviamente no, estuvimos ahí para que no quede ninguno detenido. No tan solo eso, yo siendo de Gleu, porque yo vivo en Gleu, la misma policía se pone en la puerta de mi casa, tocando la sirena, diciéndome que nos van a poner droga, o sea, parezco loca porque toda la mañana miro, no sé, mi patio, reviso por las dudas, porque tengo miedo, sinceramente, de que me planten algo y terminar de la misma manera o peor. No conforme con eso, hace un tiempo atrás yo tengo una nena de 10 años, lo mismo policías corruptos, porque son corruptos, me la quisieron secuestrar. Mi nena, como está en la lucha, se crió en todo esto, empezó a los gritos que venía la policía corrupta, ella misma tomando la patente de cada vehículo, de cada móvil, de la distrital de Brown. Bueno, y venimos siendo perseguidos mal, mal. Mi mamá, pobre, con su enfermedad y toda esa lucha día a día pidiendo la libertad de su hijo, no somos escuchados, nunca fuimos escuchados, fue un ninguneo, una vergüenza la fiscal, con la juez y todo, decidir que él era culpable, sin pruebas, no hay pruebas, no hay nada, no hay quien lo acuse, no hay nada. Simplemente por ser piquetero, por ser un luchador social, lo condenaron. Por ese motivo. Nada, acá estamos, apoyando a todos y bueno, en la lucha, compañeros. Vamos a seguir en la lucha por la verdad y la justicia. Bueno, ahora 30.000 detenidos desaparecidos. 30.000 detenidos desaparecidos. 30.000 detenidos desaparecidos. Ahora y siempre. Pero antes de decir el final e invitar que hoy le entregan a Elia Spen el legajo de su hijo detenido desaparecido en la Facultad de Arquitectura. ¿Qué piso es? Tercer piso en la Universidad. Tercer piso. Pabellón 3. Los trabajadores de los 70 hicimos en Italia una campaña en los años 77, 78 y 79 junto con los partisanos. Y hoy buscando, porque vamos a hacer una muestra y vamos a dar los documentos de esos años, de los recortes de esos años que hacían los italianos, escrito en italiano. ¿Escucha? de esos recortes, de esos años que hicieron los italianos junto con nosotros, encontré el tema de la familia de Mirta Barbari. Se lo quiero entregar. Ah, bueno, no importa, se lo vamos a entregar a ella, que es lo mismo. Este, era un, nosotros estamos por los juicios actualmente contra la empresa Mercedes-Benz, Ford y todo eso. Entonces, preparando esto, vamos a dar los diarios de esa época que hacían los italianos junto con los exiliados nosotros. Y están escritos en italiano, pero le vamos a poner abajo más o menos. Se entiende bien y está en la lista de los desaparecidos. Y todo eso gracias a las madres que estaban luchando acá y a los italianos que estaban haciendo eso. Tenemos cientos y cientos de diarios de esa época que juntamos justamente para tener como documento histórico. Nada más, gracias. Bueno, gracias, gracias. La historia es maligna. Bueno, entonces otra vez. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. Siempre. ¡Venceremos! Y hasta el jueves que viene. Vengan muchos. Cada jueves más. Aunque llueva. Aunque caiga nieve. Aunque haga un calor de 40 grados. Todos acá. Bueno. Hasta la victoria siempre. ¡Venceremos! Chao, viejito. Chao, madrecita. Chao.